Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La inmigración. Gracias al arribo del ferrocarril a Morón a mediados del siglo XIX, este pequeño pueblo comenzó a poblarse. Pocos años después, llegaron miles de inmigrantes del otro lado del océano con costumbres diferentes y hablando en otras lenguas. Los extranjeros que llegaron a ser en las últimas décadas del siglo XIX, la tercera parte de la población, se integraron a la población criolla, pero mantuvieron sus costumbres y sus lazos solidarios, a la vez que se organizaron en sociedades de socorros mutuos como la italiana y la española.